Bueno, una noticia muy importante y es que hace un rato nomás la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció una vez más de manera abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba sí. y pidió nuevamente que se ponga fin a esas medidas de parte de los Estados Unidos. 184 votos en contra del bloqueo, 2 a favor del bloqueo, en contra de la medida, pero a favor del bloqueo, dale. Estados Unidos e Israel. Estados Unidos e Israel, y 3 abstenciones, solo 3 abstenciones, sí. la de Colombia, Brasil y Ucrania. Mira vos. Y digo una vez más porque desde 1992, sí. cuando se empezó a votar anualmente por este tema, siempre fueron resoluciones en contra del bloqueo de parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estados Unidos e Israel no fallaron nunca. Bien, me imagino que hay varias dimensiones de esto, porque, a ver, se juega lo que acaba de decir Luispa, cómo viene votando Naciones Unidas, y sin embargo se hace lo que Estados Unidos e Israel quiere. Lo de Colombia y Brasil me parece un dato interesante también, y también se mete en lo que está pasando en este momento respecto de la situación en Nicaragua y la doble vara con Colombia, ¿no? ¿Querés agarrar algo de esto, Juan Carlos? Pues sé que es un tema que te interesa mucho. Sí, sí, efectivamente lo internacional, como alguien decía, es definitorio, ¿no? De las posiciones políticas, ideológicas de los gobiernos, y este es el caso también, ¿no es cierto? Creo que Israel no es novedad, en todo caso, porque Israel es un apéndice político, ideológico, estratégico y militar de Estados Unidos. E incondicional de Estados Unidos, ¿no? Ahora, lo que en todo caso es una novedad es lo de Colombia y Brasil, sí. que para el continente tiene su importancia, ¿no? Son dos países importantes, pero bueno, muestra que esto que nosotros solemos decir que América es un continente en disputa, a partir de los avances notables de la rebeldía de los pueblos, de triunfos electorales de carácter popular, no quiere decir que todavía no tengamos grandes enclaves de la derecha como estos dos casos, ¿cierto? Claro. No son los únicos, porque por ejemplo todavía está Piñera en Chile, que es otro caso de derecha clarísimo, pero en fin, se ve que las condiciones políticas son distintas, tiene un nivel de cuestionamiento político y social muy grande, está muy deslegitimado la derecha chilena, ¿no? Bien, bueno, y el voto argentino me parece que es lógico, con un país que va directo al comunismo, ¿no? Según según Juntos por el Cambio vamos derecho al comunismo, razón por la cual el voto es lógico de la Argentina. No, digo esto porque me parece que se emparenta también con la decisión que toma la Argentina en la OEA respecto al tema Nicaragua y lo que había ocurrido con Venezuela, y no sin disputa, esto corre por mi cuenta, de muy buena fuente. Yo entiendo que hay un sector del gobierno, hay ministros del gobierno que no es que no juegan en esto, que juegan en sentido contrario, que hubieran querido que la Argentina tuviera otra votación en OEA respecto a Nicaragua, pero primó la decisión de la conducción del Frente de Todos, tanto de Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner, porque está claro que la OEA es un organismo que está podrido por adentro y que acompañar a la OEA en esto pierde de vista que la OEA también va por la Argentina si la Argentina sigue en la senda de políticas progresistas, populares, que por lo menos en términos del rumbo están claras. Bueno, la oposición está diciendo que la elección esta, la de septiembre, es clave, bueno, porque si no, nos convertimos en Venezuela. Y te agrego algo más. Bachelet, en su informe, menciona Formosa, con lo cual son organismos que operan también sobre la realidad argentina, y esto es lo que alertan quienes desde el gobierno confrontan con otro sector del Frente de Todos, y le dicen, muchacho, ir con la OEA en este momento es entrar en la boca del lobo. Bueno, yo te quería invitar a otra cosa. Sí, dale. No, solo quiero decir que la OEA se está transformando en aquel ministerio de colonias que decía el Che Guevara, pero que en este momento tiene un grado de prestigio tal que se está transformando en un pelotazo en contra. El Almagro y la OEA se está transformando en un símbolo de lo que no se debe, de lo que no se debe apoyar, ¿no es cierto? Tiene un gran prestigio. Y la otra cosa que no se puede, que hay que decir que es lo obvio, que es la agresión y el bloqueo a Cuba, ¿no? Que pasan las décadas y la cuestión es que Estados Unidos como país imperial lo sostiene con el gran sufrimiento que tiene el pueblo cubano. Sí, no quiero seguir extendiendo, quizá la semana podemos seguir charlándolo, pero lo que está ocurriendo en Colombia, la situación en Nicaragua por supuesto es compleja, pero lo que está ocurriendo en Colombia evidencia una doble vara tremenda. Hace muy pocos días a un joven lo persigue la policía, lo atrapa la policía y aparece decapitado. Y esto no salió en ningún lado acá en la prensa dominante, que permanentemente se raga las vestiduras sobre la institucionalidad, la democracia, en situaciones complejas como son efectivamente las de Nicaragua, las de Venezuela, pero no hay una mirada equivalente respecto de Colombia. Bueno, Juan Carlos, hoy habló el presidente de la Nación. Estuvo en un congreso de la Asociación Bancaria. Estuvo con Palazzo, el secretario general, y estuvo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Yo quiero pedirte que, además de escuchar el contenido, percibas el tono del presidente. ¿Puede ser? Sí, con mucho gusto. Dale. Nosotros no nos detuvimos en ningún momento. Salieron a la calle con carteles que decían queremos libertad. Y yo me pregunto, ¿quién ha restringido la libertad? Pongan los canales de televisión y vean las cosas que se dicen. Agarren un domingo cualquier diario y lean las cosas que se escriben. Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas para los argentinos. Y se acusa de envenenador al que consigue las vacunas. Y cuando el envenenador consigue la vacuna, le reclaman la segunda dosis de veneno. En ese país vivimos y dicen que no tienen libertad. En ese país vivimos y dicen que no tienen libertad. Miren, la libertad bien entendida es la libertad de respetarnos, de que cada uno piense como quiere, y yo no voy a hacer nada para que alguien deje de expresarse y de pensar como le vengan ganas. Pero lo que sí voy a exigir es que nos respetemos, y que fundamentalmente respetemos a nuestra gente, a los hombres y mujeres, a los niños y a las niñas que viven en Argentina, y dejemos de contaminarlos con mentiras. ¿Cuánta gente habrá creído que la vacuna era dañina y todavía no se inoculó la vacuna por temor a eso? Y esa gente está corriendo un riesgo enorme. ¿Y quién paga por eso? ¿Quién se hace responsable de eso? Bueno, Juan Carlos, en términos de tono y en el escenario, ¿no? Con Palazzo, un referente gremial importante, con Kicillof, ¿qué lees en esta escena? Sí, creo que está bien el modo en que planteas el problema, Pablo, el tono. Porque el tono, siempre hay una relación de contenido y forma, ¿no? Que en este caso forma es tono, y creo que el presidente sale con una actitud muy polémica, muy fuerte, yo diría de ofensiva simbólica, cultural, contra estos sectores de la derecha, contra estos sectores de los grandes medios de comunicación que tuvieron una actitud violenta, agresiva en términos ideológicos, sobre todo esta cuestión de la vacunación y su oposición y su nivel de agresividad. En fin, no voy a repetir las palabras de él, pero bueno, creo que es un cambio en el tono del presidente de la Nación importante. Creo, estoy de acuerdo, es valioso porque hay que salir a discutirle a la opinión pública y aclarar, porque si no, a veces uno subestima, porque bueno, lo del envenenamiento, lo de la cuarentena eterna, todo eso, a algunos de nosotros nos parece grotesco, pero no hay que subestimar el impacto que tienen los medios de comunicación. Así que creo que es un rasgo interesante. Y la otra cuestión es el lugar, ¿no?, que está avalando el presidente de la Nación, el aumento importante que logra el gremio bancario, y que creo que es un aval del presidente de la Nación al gremio bancario, a Palazzo y al aumento y al porcentaje de aumento de sueldo, ¿no?, que tiene mucho que ver con la voluntad del gobierno de que los aumentos paritarios le ganen a la inflación. Bien, no sé si es un matiz, quiero preguntarte con total honestidad, porque no lo tengo claro. El discurso del gobierno, por lo menos en este momento, ¿no?, y ya en una escena de campaña, el discurso fuerte, en otro tono, más agresivo si vos querés, pero esto no es una crítica, ¿eh? Lo agresivo puede ser bueno en términos de poner arriba de la mesa el conflicto. Está sobre la acción de la oposición, está sobre, vos lo dijiste recién, para defender de ciertas operaciones de la oposición, que no es solo Junto por el Cambio, es el poder económico, sus medios de comunicación. ¿No debería el gobierno prestarle menos atención a la oposición, es decir, centrar menos su discurso en la oposición y más en propuestas activas hacia adelante? Y si no lo hace, ¿tiene que ver con que quizá las propuestas que podrían conmover a la opinión pública ponen en tensión el frente? No, me inclino por la primera hipótesis que vos, de la primera alternativa que vos decís. Hay que encontrar un equilibrio entre polemizar con la oposición, porque no subestimarla, ¿qué quiere decir? No subestimar el papel en la opinión pública de los medios de comunicación fenomenales, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay que polemizar, porque si no, ¿cómo hace la opinión pública para tener otra idea, otras ideas, contrastar, etcétera, etcétera? Por lo tanto, para mí eso hay que hacerlo. En todo caso, yo creo que el gobierno tiene una cantidad de iniciativas muy importantes que resolvió parlamentariamente o no parlamentariamente, y quizás allí todavía haya un déficit comunicacional de lo que serían propuestas para el presente y futuro y realizaciones que está haciendo el gobierno en medidas de carácter social. Yo tengo claras las políticas focalizadas sobre los temas más acuciantes. Las tengo claras sobre el tema precios. Después está en disputa, ¿no? Sobre el tema precios. Ni hablar de la gestión de la pandemia. Para mí es una gestión exitosa, más allá de las lamentables cifras de fallecidos. Ahora, no termino de ver cuál es la propuesta de modificación estructural que quienes votaron este gobierno esperan para resolver la desigualdad en la Argentina. Sí, yo creo que lo de modificación estructural es un término que habría que ver bien los alcances en esta coyuntura específica, porque está el tema de la pandemia y ahí hay un incremento del rol del Estado fenomenal y de asignación de recursos fenomenal. Ese es un cambio muy trascendente. ¿Qué es el rol del Estado? El rol del Estado es en gran parte asignar recursos y ejercer un gran control sobre la actividad de los monopolios. En ese sentido, por ejemplo, en el tema alimentos, precios, creo que hay que, ya lo dijimos otras veces, hay que ir mucho más a fondo, y en todo caso, con toda franqueza, Pablo, creo que ahora lo central es ir a un proceso electoral triunfante en la próxima elección, en septiembre y el 14 de noviembre, y desde ese triunfo, que yo lo veo perfectamente factible, creo que entonces tenemos que pasar a un nivel, yo diría, de crecimiento y de profundidad de la propuesta política, económica y social del gobierno, yo diría más avanzada. Pero entre los condicionantes del macrismo fenomenales y la pandemia, creo que hay razones como para comprender que hay dificultades para poder llevar a cabo un proyecto más a fondo. El diagnóstico de la oposición y del oficialismo es similar en ese sentido. Se juega mucho en esta elección, ¿no? Son muy pocas bancas que le darían, si la elección es buena, le darían la posibilidad de un quórum en el Congreso y avanzar con proyectos, sí, más estructurales quizá. No solo las bancas, que por supuesto son determinantes, sí, porque si lográramos el quórum propio tendríamos posibilidades de implantar, de llevar al Congreso con más posibilidades de leyes que si no nos están saliendo, como ahora. Hay que ver que todas las leyes que salieron en el Parlamento son una cantidad muy importante de leyes, sería bueno recapitularlas, y se hicieron negociando con las minorías parlamentarias. Si tuviéramos, creo que tendríamos por eso expedito el camino para un proyecto, para una fase del proyecto mucho más a fondo. Pero además del tema parlamentario, si triunfamos en esta elección tendríamos una posibilidad, un triunfo político simbólico muy grande de consolidación. Bien. Del frente de todos, del presidente, de la vicepresidenta, y entonces creo que se fortalecería la posibilidad política de avanzar en los segundos dos años, y en gran parte se fortalecería la perspectiva de ganar la elección del 2020. Juan Carlos, gracias como siempre por el cafecito, la seguimos el viernes.